Carnaval en Cartagena, en el 11 de noviembre. Carnaval en Cartagena, en el 11 de noviembre. Este sí es la fiesta alegre para su gente morena. Este sí es la fiesta alegre para su gente morena. De noviembre todos vamos a gozar, en la fiesta de noviembre todos vamos a gozar. Este sí es la fiesta alegre y que vive el carnaval. Este sí es la fiesta alegre y que vive el carnaval. Sodado el sombrero, la falda contenta va. Está sodado el sombrero, la falda contenta va. Y los gritos cumbiamberos se oyen en la madrugada. Y los gritos cumbiamberos se oyen en la madrugada. De tambores y desfiles de carroza, con el ruido de tambores y desfiles de carroza y disfraces de colores, esta sí es fiesta sabrosa.